Buenas tardes, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día, viernes 13/10/2017, estamos una vez en su programa Directo al Grano. En primer lugar, como siempre es habitual, estamos saludando a los amigas y amigos que están de onomástico hoy día. Según tengo entendido por calendario, estamos saludando a los Eduardo. Que hayan tenido y tengan un feliz día, un feliz onomástico en este día. Es el saludo de la radio y del programa. Así como también saludamos a todas las vecinas y vecinos de Pedro del Río, Sañartu, a sus dirigentes, directivas y a todas nuestras y nuestros radioescuchas. Estamos hoy día con nuestro panelista don Ricardo Rubilar, que también va a saludarle. Sí, saludo a todos los auditores de Pedro del Río y alrededores. Una linda jornada en términos del tiempo, ¿no? Ya la primavera está de lleno. Saludar inmediatamente, aunque no es el día oficial, pero en todas las escuelas, en todos los establecimientos están celebrando el día de hoy, el día del profesor. Saludar a todas las profesoras y profesores de la comuna y de la provincia por tan loable labor, cierto, que desempeñan día a día por mejorar y contribuir a la educación chilena. Así que un saludo cariñoso y afectuoso para todos los colegas. Ha sido el saludo de nuestro panelista don Ricardo Rubilar Parra. Según él, el segundo apellido es el bueno. O sea. Hoy día tenemos a un invitado a la radio que viene a saludarnos y a exponer su posición, candidato a... Pero, como es habitual, preséntese, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Hola, don Ricardo y Ricardo, buenas tardes. El invitado de hoy es Leonidas Andrés Romero Sáez, militante de Renovación Nacional. Fui presidente de la Cámara de Comercio Coronel 10 años, fui concejal el periodo 2000-2004 y alcalde el periodo 2008-2016. Fui el primer alcalde de la historia de Coronel de derecha, como militante de Renovación Nacional, ya lo dije, y soy evangélico, o sea, canuto, como nos dicen hoy día después del Tedeum de la Iglesia Evangélica, nos dicen canuto a lo evangélico, pero de verdad yo me siento orgulloso cuando me gritan o me dicen... Ahí va el Canuto o Leonidas Canuto, porque para mí yo adoro al Dios de la vida y por lo tanto me siento orgulloso de aquello, don Ricardo. ¿Viene solo en este momento o lo acompaña? No, me acompaña la señorita Silvia Rojas y don Juan Espinosa, que me están. Juan Espinosa es el jefe de campaña, él trabajó conmigo en el municipio durante 8 años, él fue el delegado municipal en la isla Santa María 5 de los 8 años. Y después estuvo en la oficina de borde costero y Silvia me acompaña ya hace algunos meses en esta nueva travesía. Bien, ha sido el saludo de la radio y del espacio Directo al Grano. En este momento vamos a hacer un breve espacio musical y nos acompañará hoy día el conjunto de Inti Illimani. Para la fiesta de los negritos hay un lorito. lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano y con nuestro invitado. Señor Romero, usted va candidato a diputado por Renovación Nacional. Uh-huh. ¿Qué lo motivó a usted ir en esta, digamos, en esta discusión con los demás candidatos por su partido? ¿Cuáles son sus proyectos, sus ideas en este momento? A ver, hoy día la política y los políticos en general estamos muy desprestigiados. Cuando uno anda en terreno recibe muchas críticas. A ver, no, mayoritariamente en el caso particular mío, en forma bastante descortés y desinformada, porque dicen que todos los políticos somos corruptos, todos los políticos somos ladrones, todos los políticos somos mentirosos. Y yo le digo que hay excepciones. Es más, yo desafío, en todos los medios que he estado, si alguien tiene prueba que Leonidas Romero es corrupto, que por favor se vaya a la justicia. Así de simple. Las elecciones son el 19 de noviembre de este año, y si Leonidas Romero aparece en algún medio de comunicación, pero en forma seria y responsable, como desgraciadamente están apareciendo día a día muchos políticos, estos transversales, desde el Partido Comunista hasta la UDI, pasando por mi partido, Renovación Nacional, si Leonidas Romero aparece como que recibe plata a Soquimís, Corpesca, Cipes, Colbún, Endesa, La Forestal o cualquier empresa, yo le digo con toda franqueza que por favor no voten por Leonidas Romero, porque es un corrupto más. Pero como yo tengo la convicción, la certeza de que no le recibí un peso a nadie, para mí, yo desafío aquello. Yo creo que hay que cambiar la política. Hoy día tenemos parlamentarios que llevan 28 años. 20, 16. Yo estoy invitando que le dé la posibilidad a gente nueva, rostro nuevo, no jóvenes, porque yo no soy joven, pero sí nuevo en el Parlamento. Imagínense, hoy día vamos 43 candidatos para 8 cupos en este nuevo distrito 20, un distrito bastante amplio, es toda la provincia de Concepción, excepto la comuna de Lota. El distrito 20 lo compone el distrito 43 antiguo, Talcahuano-Hualpén, 44 Concepción, Chiguayante, San Pedro, y el 45 Coronel, Penco, Tomé, Hualqui, Florida, Santa Juana. Esas 11 comunas componen hoy día el distrito 20. Entonces yo estoy trabajando, y espero en Dios que me vaya bien, para llegar al Congreso y cambiar la historia. Yo creo que es posible soñar. Yo creo que es posible cambiar la forma de hacer política y yo estoy dispuesto a eso. Bueno, usted, una pregunta, alguna consulta. Sí, bueno, en la misma línea, digamos, ¿ya? ¿No? Renovación Nacional, ¿verdad? Bueno, hay compañeros de su lista que están vinculados a casos de corrupción, como el señor Eguilú. Así es. A propósito de boletas Oquimich, uh-huh, etcétera. Pero el candidato es el niño símbolo de las boletas truchas. Así dicen. son 510 o 580 600 millones de pesos aproximadamente. Pero Elías Romero también va acompañando al candidato presidencial Sebastián Piñera, que desde el Banco Talca, Exalmar, también está dentro de este contexto de corrupción. ¿Cómo enfrenta esa situación? A ver, entonces, yo creo que efectivamente es como usted lo plantea, pero yo acabo de decir que si hay prueba tiene que ser la justicia, y si la justicia no condena es porque no están las pruebas suficientes. Yo no soy incondicional de nadie. Yo espero ser diputado de la República para trabajar con el gobierno de Sebastián Piñera en beneficio de la gente del distrito. Yo no soy, porque no sé si ustedes han escuchado, algunos personajes dicen Juanito Pérez, diputado de Piñera. No, yo quiero ser diputado de los vecinos, de la gente, trabajar con el gobierno de Sebastián Piñera, pero yo no soy incondicional de nadie. Si Sebastián Piñera mañana comete un error, yo se lo voy a decir pública y abiertamente. Y si no, obviamente avalaremos y apoyaremos las cosas buenas. Yo reconozco y he leído, me he informado de lo que usted me está comentando, pero le repito, si hasta el día de hoy la justicia no ha condenado, es porque no hay pruebas suficientes. Pero el caso Talca, del Banco Talca, ¿fue condenado, Sebastián Piñera? Bueno, pero si fue condenado debería estar preso y no lo está. Pues. Pero eso fue, evidentemente, fue hace más de 20 años, pero si hubo condena y la propia ex ministra de Justicia, acuérdeme el nombre de... Madariaga. Claro, ella ratificó que tuvieron que modificar los papeles para poder sanear la imagen del Sebastián Piñera. Es una pena. Qué bueno lo que usted está planteando. Es una pena que personas que están ocupando un cargo público, ya sea de votación popular o asignado por una persona, le cubra las espaldas y después denuncie. Yo creo que eso es grave. Si la señora Madariaga está consciente de aquello, ella es tan responsable como Sebastián Piñera de haber cometido los ilícitos que usted dice. Porque todo funcionario público que tiene conocimiento de un delito tiene la obligación moral, ética y jurídica de denunciarlo, porque si no, es parte de eso. Yo tengo que creerle a la señora Madariaga, pero la pregunta que me hago, ¿por qué no lo hice público ayer? ¿Por las lucas que le pagaban? ¿Por el cargo que ostentaba? ¿Por lo bien que le estaba pasando? ¿Y hoy día por qué a modo de venganza lo está denunciando? Eso es lamentable. Claro, pero independiente de eso, ¿no considera usted que hay un grado de incoherencia, cierto, a propósito de lo que usted mismo está planteando en torno a estar con las manos limpias, que nosotros podemos dar fe efectiva de aquello? ¿No es un grado de incoherencia ir con un presidente o con un candidato presidencial que está directamente vinculado a muchos casos, que sus ministros de Estado en el gobierno anterior están todos, muchos de ellos procesados por casos de corrupción? Pero de los 8 candidatos que tenemos hoy día, de verdad yo creo que es el más menor. Yo creo que así como ayer generó 1 millón de empleos, creció la economía, se instalaron empresas y dieron trabajo, yo creo que hoy día, le repito, es el más menor, porque el resto de los candidatos pura venta de humo, de ilusiones, nada concreto, se pelean entre ellos. También, si empezamos a hilar fino, el señor Guillé, con asesoría media extraña, con cuando era funcionario del gobierno de la empresa de Sebastián Piñera, la señora aparecía boleteando algo para no pagar. O sea, yo creo que el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Pero estamos hablando de millones de dólares las que, digamos, atraviesan los casos de corrupción de Sebastián Piñera. No estamos hablando de cositas pequeñas, digamos. Ahí usted dice que lo de Guillé es pequeño. Bueno, no quiero entrar en la discusión. Pero yo le digo, lo de Guillé es otro tema. Yo le digo que el mal menor que hoy día tenemos, y creo de verdad que es la persona que puede volver a poner de pie a este país. Yo lo estoy apoyando. ¿Usted considera que está abajo, está mal nuestro país? Porque como lo dice, que hay que volverlo a tomar de pie. ¿A qué se refiere con eso? Yo me refiero a cuando yo viajo por el distrito y me encuentro en cada semáforo personas vendiendo Super 8, vendiendo agua heladita, haciendo malabar, limpiando parabrisas, familias enteras que por necesidad tienen que hacer eso, yo encuentro que está malo. Está malo porque a mí me gustaría ver a esas personas en un trabajo digno, con imposiciones, con vacaciones. Le voy a contar una historia. Hace 2 meses atrás me invitaron a una conversación a un grupo de trabajadores de la construcción. Había un señor de origen mapuche, ¿ya? Y me dice, mire, de entrada, me dice, mire, Dolonía, mire, candidato, porque todavía no se acordaba mi nombre. Le quiero decir que yo nunca he votado por la derecha. Mi familia, nadie ha votado por la derecha. Pero ahora, ¿sabe que estoy pensando votar por Piñera? Y le pregunto por qué. Me dice, porque yo soy enfierrador en la construcción. Y cuando estaba Piñera, yo me ganaba entre 800 y 1.200.000, porque me faltaba el tiempo, todavía no terminaba un trabajo en un lado y me llamaban de otro y me pagaban eso. Hoy día llevaba casi un año cesante y por la misma pega que ganaba 800 o 1.200.000, hoy día me están pagando 360 lucas y tengo que hacerlo. Yo quiero volver a tener trabajo. Entonces yo creo que está mal el país y, a ver, no hay que ser iluminado para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando el país crece a un 0,1 y después a 1,8% versus que ayer crecía a un 5,8, yo creo que hay que volver a poner de pie al país, pues. Lo digo con todas sus letras y me hago responsable de lo que digo. Bueno, a ver, cuando usted, la señora Mónica Madariaga falleció hace tiempo ya, don Leonidas, pero ya no se pudo probar más eso, como dice usted, cesantía. Pero, ¿no cree usted también que los trabajos que dio don Sebastián Piñera fueron muy temporeros, digamos para temporeros, muy temporales, con esa facilidad después de crear cesantía a los empresarios, lo que antiguamente no se daba, porque usted es menor que yo, mucho más joven que yo, pero antiguamente un trabajo se mantenía, viniera el gobierno que viniera? Después del año 73 la cosa cambió totalmente. Bueno, yo no me ahora, quiero... ¿No cree usted que debería lucharse porque los trabajos fueran estables? Yo no me quiero referir al 73 ni del 73 para atrás. Estoy refiriendo al hecho yo a los trabajos. Por ¿no eso, deberían ser estables? Por eso. A ver, mire, yo cuando asumí en el año 2000, a fines del 2008, inicio del 2009 en Coronel tenía, no sé si ustedes se acuerdan, un 21% de cesantía. Éramos los top one, los número uno, siempre. Y competíamos Lota Coronel, ahí estábamos. Y decían que era estructural, que no se podía de, por ninguna manera bajar. Y yo dije, pero eso no puede ser real, pues. Y empecé a trabajar con los empresarios, con los trabajadores, con el gobierno de la época. Y gracias a Dios logramos bajar de un 21 a un 7,2. Y ahora, a fin del año pasado, llegamos a un 8,9. Y se generaron muchos puestos de trabajo. Se instaló un mall, centro comercial, llegó el biotren, las rutas, levantamos la plaza de peaje. O sea, la comuna creció y con sueldo de calidad, con contrato y con toda la garantía que un sueldo y un contrato de trabajo permite. Cuando en Coronel decían, ¿sabe? Son todos conflictivos. Cuando los jóvenes de Coronel venían a buscar trabajo al otro lado del Biobío, tenían que mentir, porque si decían que eran de Coronel, no, porque eran conflictivos, pues se cortaban el camino, cortaban la ruta. Serios problemas. Tuvimos un alcalde de 16 años, que era del MIR, y él se ufanaba de movilizar Coronel. En Coronel la gente, clase obrera, la clase proletariada, todos los empresarios son de derecha, la clase obrera de izquierda. Cuando yo me asumí, me di cuenta que en Coronel más del 50% de los dueños de la empresa era gente de izquierda, que contrataba y daba buenos trabajos así también como la derecha, pero se utilizaba aquello. Y empezamos a cambiar la mentalidad de la gente y la historia. Repito, bajamos de un 21 a 7,2 y hoy día nos sentimos orgullosos de ser coronelinos. Mire, yo creo que aquí los dueños del trabajo son de todos los colores políticos, la clase obrera de todos los colores políticos, pero si a la cabeza de una comuna o de un país hay gente que no le imprime un sello diferente, sino motiva a su gente a que salga adelante, seguimos en esto. Mire, a lo mejor va a ser pretencioso lo que yo digo, pero si a lo mejor no hubiese llegado Leonidas Romero o alguien que pensara parecido, Coronel seguiría con una cesantía de un 21%. Cuando yo planteé que se iba a instalar un mall, mire, entre el mall y el centro comercial se generan más de 1.000 puestos de trabajo. El 90% de la gente de Coronel. ¿Ya? Cuando yo planteé, se me dice, no, está loco, ¿quién va a llegar a Coronel? ¿Qué retail se va a instalar? Bueno, demostramos que no estábamos locos, pues. Cuando estaba funcionando el mall, le digo, sabe, yo voy a hablar con los dueños del mall para que instalemos salas de cine. Entre Coronel y Temuco, que son 280, 300 kilómetros más o menos, repito, entre Concepción y Temuco, la única comuna que tiene salas de cine es Coronel, de última generación. O sea, soñar y querer es posible. Cuando uno sueña y a su sueño le agrega una cuota de fe en Dios, estimados amigos, los sueños se hacen realidad. Y yo soñé una comuna diferente y gracias a Dios hoy día Coronel es una hermosa ciudad que está tirando para arriba. Estamos con el señor Leonidas Romero, candidato a diputado por RN, pero ahora vamos a ir a un espacio musical. Aquí está Cali, chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquier cosita. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. ¿Alguna opinión, Ricardo? Sí, o sea, básicamente con respecto a lo último que señalaba el candidato en relación al tema de la cesantía, efectivamente ha habido un avance que es transversal desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta el gobierno actual de la presidenta Bachelet, pero un tema a nivel nacional. Pero las comunas principales que siguen teniendo los indicadores de cesantía más elevados siguen estando aquí en la octava región y siguen siendo de esta provincia. Varía un poco quién es primero, quién es segundo, pero sigue Lota, Coronel, Talcahuano, Tomé. No, Coronel hoy día no aparece. Pero está dentro del ranking de las 10. Y no sale de ahí hace bastante rato. Entonces, porque hoy día está bordeando el 9%, sí, más o menos, sí, en el último informe. Entonces es un tema nacional que trasciende, digamos, a los gobiernos. Y con respecto al tema del crecimiento económico del país, efectivamente hay un crecimiento que está bastante detenido, pero también es un fenómeno que se está viviendo en la región, o sea, en muchos países de América Latina. Entonces no tiene que ver necesariamente ver necesariamente con el gobierno de turno, ¿cierto? Sebastián Piñera fue parte de un ciclo positivo en términos económicos, eso es efectivo, pero hoy día hay un ciclo a la baja que se está viviendo no solamente en Chile, sino que desde México hasta Sudamérica. Por lo tanto, no, a lo que voy yo es que no necesariamente tiene que ver con el gobierno de turno en específico, ¿ya? Ahora, evidentemente que hay temas que resolver en torno al tema laboral. Uh-huh. ¿Ya? Una cosa es crear 1,000 empleos o 1,000,000 de empleos, y otra cosa es qué tipo y qué calidad de empleo son. Hoy día el 70% de los trabajadores percibe una remuneración inferior a los 350,000 pesos, por lo tanto es una cifra que evidentemente no permite generar las condiciones mínimas para que una familia pueda vivir de calidad, digamos, ¿no? Tenga un pasar de vida positivo. Entonces, en esos términos, ¿cómo podemos evaluar qué podemos hacer en este caso en un futuro sillón parlamentario? A ver, yo comparto parte de lo que tú dices. Efectivamente, hay un gran número de chilenos que hoy día tienen un sueldo menor a 300,000 pesos. No sé si tú te refieres a la gente que está en los semáforos, que anda en la calle, porque los sueldos hoy día han mejorado. Son estudios concretos de la Fundación Sol, por ejemplo. Está bien, pero 80% pero, de los trabajadores en Chile, en términos transversales, pero Ricardo, gana cuando hoy día países vecinos que nos veían como envidia a los chilenos, Perú hoy día está creciendo a un 3% y algo, nosotros a menos de un 1,5%. Bolivia está, a pesar de la situación que tiene, bastante mejor que nosotros. Argentina, otra vez, nosotros lo estamos mirando hacia arriba. Entonces uno, la verdad, no se puede comparar con los países que están al lado y que están peor que nosotros, porque ayer estábamos harto mejor que ellos. Pero bueno, la situación es... Son los ciclos económicos. Yo, a ver, si yo me hubiese quedado con los ciclos económicos, Ricardo, yo habría dicho, ¿sabe? No voy a jugármela para bajar la galopante cesantía que tenemos en Coronel un 21%. Empezamos a trabajar, empezamos a hacer asociatividad con los empresarios. Mira, ¿cuál es el argumento que nos da? Me dieron las primeras reuniones que yo sostuve con los gerentes y los dueños de la empresa. A Coronel llegaban diariamente entre 40 a 50 buses, al puerto, a la pesquera, al parque industrial. Alcalde, lo que pasa es que su gente no está capacitada para trabajar en nuestra empresa. Bueno, capacitémosla, pues. Capacitémosla, pero yo les solicito a ustedes que mientras lo capacitamos uno o dos meses, ustedes le paguen un sueldo mínimo para que estos trabajadores vengan con ganas a capacitarse y los contraten. Por 3 meses, perfecto, pero lo hacemos. Bueno, empezamos a trabajar y cambiamos la historia. Yo creo que cuando está la voluntad, Ricardo, de hacer las cosas bien, cuando está el compromiso de hacer las cosas bien, eso puede ser. Yo, de verdad, en mi personal punto de vista, yo creo que hoy día hemos retrocedido. Yo espero en Dios, más que por un tema personal o de una coalición, porque la necesidad no tiene olor ni color político, ni olor ni color religioso. Por el bien de la mayoría de los chilenos, logremos sacar un gobierno que vuelva a poner de pie a la comunidad. Que paremos la corrupción, venga de donde venga. Hoy día los parlamentarios dan una pena enorme, Ricardo, de todos los colores políticos. Cuando tenemos parlamentarios que conduciendo en estado de ebriedad mataron a un carabinero y por la inmunidad no le sale ni el curado. Cuando otro parlamentario choca su vehículo, le saca las patentes y arranca. Cuando el hijo del presidente de Renovación Nacional. Para allá voy. Cuando el expresidente de Renovación Nacional, el hijo hace una jugada y curiosamente no va preso el hijo que mató, atropelló a una persona, sino que los que acompañaban al muerto prácticamente lo acusaron de que empujó al joven. Eso hay que pararlo, de venga de donde venga. Correcto. Cuando tenemos asesorías millonarias, Ricardo, parlamentario 4 o 5 millones de pesos por copiar el Icarito. Cuando hay parlamentario que le pagan a alguien, supuestamente, para que por su teléfono le llegara un saludo de Navidad o de cumpleaños. Yo creo que eso es gravísimo. Hay que parar eso. Repito, venga de donde venga. Yo aquí no me quiero quedar bien con un sector ni con otro. Yo he sido crítico y he tenido dificultades, me han amenazado incluso gente de mi mismo sector, porque mi madre, cuando me parió hace 62 años, dijo, aparte de feo, este que es joven es hombre y tiene que decir las cosas por su nombre. Y yo lo digo, ¿sabes por qué, Ricardo? Porque gracias a Dios tengo la libertad que nadie me puede decir, Leonida, no grites mucho, porque yo tengo una prueba concreta que tú eres un corrupto. Cuando yo he dicho, Ricardo, que no me gusta la desmunicipalización porque hace daño a las comunas que hicieron bien la pega. ¿Cuándo va a quedar gente cesante? Cuando yo digo que la ley de pesca es nefasta, es corrupta, que hay que cambiarla, me dicen, pero fue bajo la administración de Sebastián Piñera. Yo le digo que sí, pues, si yo no voy a desconocer lo que se hizo mal. Y yo he dicho, si Dios me permite ser diputado, yo me la voy a jugar para derogar la ley de pesca. Cuando yo he escuchado que dicen las siete familias que son dueñas de los mares chilenos a nivel nacional, yo digo, cierto, pero aquí en nuestra zona también tenemos familias que se están adueñando el mar. Cuando son miles de toneladas que se blanquean, cuando, igual que el maná del cielo, cayeron, no sé si ustedes han visto la noticia, la pesquera nacional del señor, ¿cuánto? Del Frafra, que le, el arío, miles de toneladas de harina de pescado que cayeron del cielo, no salieron del mar, y eso no se transparenta, no se sanciona. Yo digo, algo está pasando, por Ricardo, yo quiero parar eso. Yo quiero de verdad terminar eso. Yo no, por eso espero en Dios ser diputado. Y si no, bueno... ¿No se habrá equivocado de coalición política, entonces? No. Porque, por eso, vuelvo a ver, ¿no hay algún grado de incoherencia entre su discurso, que me parece bastante positivo, en términos de cómo resolver los casos de corrupción, no, y la anomalía que existe hoy día en la política, y las mismas acusaciones que tiene el presidente Piñera? Pero yo creo que la... Con respecto a su propio discurso, porque... Es que denunciar la corrupción, Ricardo... repito, no tiene olor ni con los políticos. Yo me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso de ser de derecha. ¿Y por qué de derecha? Mira, la posición, me refiero yo a la coalición, no su posición política, sino a la coalición que hoy día está conformada por RN, UDI, la UDI, que un partido, ¿verdad?, que en términos sistemáticos implementó la coalición. No, pero por eso, coalición, la coalición. ¿No será incoherente estar en una coalición? Es que mira, en todos los matrimonios a veces hay errores, ¿cierto? Nos equivocamos. ¿Ya? Por eso, pero yo me hago responsable. Si yo, mira, he recibido serias críticas. Les voy a contar algo. A mí, cuando se inscribieron las candidaturas, a mí me habían bajado de la lista. Me habían bajado de la lista por ser como soy, por decirle al pan pan y al vino vino. ¿Ya? Y tuve que hacer alguna presión y pedirle a alguien que me apoyara. Lo quiero decir con todas sus letras. A pesar de que yo lo defiendo y tú dices que es un corrupto. Si no fuera por Sebastián Piñera, Leonidas Romero no sería candidato a diputado hoy día, porque la región lo estaban bajando por decirle al corrupto, corrupto. Así de simple. ¿Y por qué de derecha? Mira, en Coronel yo fui presidente de la Cámara de Comercio 10 años. Y decían, en Coronel somos todos de izquierda. La clase obrera en Coronel está gobernando. Los empresarios nos tienen con el yugo puesto y nos tienen bajo la planta a los pies. Yo me dije un día, perdón, pero si a mí nadie me ha preguntado de qué color político. Mira, mis padres, que tengo la suerte de tener con vida, 86 años, jamás han participado en política. Nosotros somos tres hermanos y el único loco soy yo. Mi otro hermano, lejos, ni siquiera me apoyan en esto. Porque no les gusta la política. Pero yo dije, no, pues, yo me siento identificado con un sector, pero si en mi sector hay corrupción, yo la voy a denunciar. Y eso, Ricardo, aunque usted no lo crea, me ha costado caro. No me imagino. Otra cosa. Otro punto. Cuando me hablaba del biotren, yo conocí el biotren que llegaba hasta Lebu. No, el tren de pasajero. De pasajero. Sí. También yo iba a ver a mi abuelita materna en Carampangue, ¿ya?, y me llevaba a mis papás y en la Araquete comprábamos tortillas, no sé si usted se acuerda, con marisco. Sí, correcto. Y cuando pasábamos por el túnel le tomábamos la mano a la chiquilla que había al lado. Y de Concepción, era muy simpático. En aquellos años viajaba, ¿no?, juventud al balneario, porque era un balneario. En Playa Blanca, espectacular. No, y el Araquete. El Araquete era un balneario. Sí. Y el tren viajaba hasta allá, Ramadilla, ¿cierto? Sí. Y nosotros sabemos quién eliminó ese ramal, ¿cierto? Le llamémoslo ramal. Sí. También el ramal que eliminaron a Capitán Pastene. Bonito Capitán Pastene. Eso fue en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. ¿Usted lucharía, aparte de otros ramales, por ejemplo, a Santa Bárbara, de acá del lado de Los Ángeles, también eliminado? ¿Usted lucharía porque esa gente que todavía lo añora y lo necesita volver a tener comunicaciones a través del tren? Mire, yo, es feo que diga yo, pero si yo lo hice, yo me la jugué para que el biotren llegara a Coronel. Quiero recordar que el señor Lagos y la señora Bachelet en su primer gobierno prometieron el biotren hasta Coronel y Lota más de una vez. El año 2008, cuando yo gané la elección, el Coronel está de aniversario en el mes de agosto. ella, sin ser invitada ni pedía que fuera, llegó al Puerto Coronel con un centenar de policías resguardándolo. Yo le dije, perdón, pero sin coronel somos gente honesta, trabajadora, respetuosa, nadie le iba a hacer daño. Pero llegó ahí y ante la prensa prometió, el biotren llega este año a Coronel y a Lota. Nunca fue, pues. Bueno, asumió el presidente Piñera y yo, alcalde, empecé a hinchar, como se dice vulgarmente, empecé a exigirle que se cumpliera. Se hizo el estudio y afortunadamente se instaló el biotren a Lota. Pero ¿sabes el problema? Que nos mandaron los trenes que trajo el señor Lago, que lo trajeron, que eran chatarra en España, que tienen 45 años de uso, que ya están obsoletos, y los mandaron acá. El biotren a Coronel hoy día está financiando los ramales a Hualqui y Quilacoya y todos los sectores, y a Talcahuano, con trenes muy antiguos. Llegaron a Valparaíso trenes que no tienen la demanda que se necesita acá en Coronel, del año 2005, de última generación. O sea, nos envía la chatarra porque somos el patio trasero. Yo lo que estoy planteando es que el biotren sí o sí debe llegar a Lota y debe llegar a Penco Tomé, inicialmente. Y obviamente a todos los ramales que fueron abandonados, que quiero recordar que en el gobierno del señor Lago se construyeron unas estaciones espectaculares, pero nunca llegó el tren, pues. Sí, porque en algunos sectores no había ni línea férrea, pero hicieron estaciones, pues. Porque al balneario que está más allá de Tomé se llegaba en tren. Sí, pues. Y ese tren seguía por allá y llegaba hasta Chile. Bueno, hace ya algunas décadas, cómo nos conectábamos a nivel nacional era prácticamente en tren. Yo me acuerdo cuando viajábamos de Concepción a Santiago en el tren Cama, ¿se acuerda? Que era ninguna maravilla, pero era un paseo, una odisea. Yo viajé en el tren nocturno, me mandaron de la empresa. ¿Usted es más joven que yo? A donde yo trabajaba, sí, yo trabajaba y tenía ese dormitorio, porque trabajaba en una empresa acá y tuve que ir a trabajar a San Antonio. Y viajaba en el nocturno, y para allá y para acá, y con coche de dormitorio. Sí. Los presidentes de la República y candidatos a la República y diputados y senadores viajaban en tren. Y no subían los pasajes en todos los No, pero ahora los diputados nos irían en tren porque no estarían nunca en el Congreso. No. Deberían estar de lunes a viernes mínimo, llegan el martes la noche y el miércoles al mediodía se vienen. Y le pagan el sueldo mensual igual. Pero habría una lucha de parte del diputado don Leonel Romero, sí, yo para partiendo que recuperáramos, digamos, ese medio de transporte. Yo le repito, me gustaría partir por nuestro distrito, por nuestra zona, Lota, que falta Coronel Lota, Penco y Tomé, y seguir trabajando con recursos, con proyectos para extender todo el servicio de tren, que es más amigable, menos contaminante, menos taco, más seguro, más, o sea, tiene muchas mejores cualidades. Sí. Las externalidades positivas son muchas mejores en el tren que en la locomoción colectiva, buses y camiones hoy día. Porque fíjense ustedes, no sé si habrán dado alguna vez por allá, todas las partes no pueden recorrerse tampoco para allá, para el lado de Temuco, en un tren que llegaba a Puerto Saavedra. Hasta allá llegaba con un puente de metálico, un puente de lujo. Ese puente yo no sé si se habrá podrido ya porque lo bloquearon, hicieron edificio de departamento a la entrada del lado norte y se terminó. Pura locomoción colectiva. Así es. Entonces, pero bueno, hay que seguir soñando por volver al pasado, pero con calidad. Que fue bueno. A propósito del biotren, ustedes, bueno, se han enterado, en dos oportunidades el biotren se ha descarrilado. Sí. La última vez, afortunadamente y gracias a Dios, se descarriló en el acceso sur del puente. ¿Se imagina ustedes si hubiese descarrilado sobre el puente? No. Cuando vienen repleto, la verdad que estaríamos conversando otro tema hoy día, pues, lamentando mucho. Así es. Entonces a nosotros nos gustaría que nuestros representantes, porque son representantes de todos, de toda la ciudadanía, dieran este tipo de lucha. Y hay otras muchas más que también las vamos a conversar acá y que es necesario que se den. Encantado, güey. Encantado, ¿cierto? Ricardo. Vamos a un nuevo espacio musical porque hay que entretener también a la teleaudiencia, ¿no? A la radio audiencia. A la radio audiencia. Sí, señor. Don Ricardo. A la radio audiencia. Que está acostumbrado a la tele aquí. Claro. Es que yo he soñado con una... Un canal de televisión. Un canal de televisión acá, pero es muy difícil. Bueno, es dura la tarea. Escarcha. quisiera tener alas para volar. Para volar, quisiera tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar, cruzar por el espacio en libertad. Cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos, en libertad. Que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser, caminos sin fronteras quisiera ser, caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser, sin prisa ni motivos para volver, sin prisa ni motivos para volver. En libertad. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano y estamos con una visita del señor candidato a diputado, don Leonidas Romero. Sí, recordar a los auditores que el Distrito 20 es toda la provincia de Concepción excepto Lota. Yo creo que ahí falta, y yo creo que los candidatos igual pueden ayudar a informar un poco más a la ciudadanía, porque hay mucho desconocimiento, sobre todo donde se cruzan, digamos, los candidatos a consejero regional. También, entonces ahí puede haber una fuga de votos significativa para los candidatos, porque como son distintos distritos o circunscripciones los candidatos a CORE, entonces hay una confusión un poco con respecto a los candidatos a diputados. Entonces hay que el llamado a todos los candidatos para que en la medida que van difundiendo su campaña, siento, también vayan informando. Nos ha pasado en muchas oportunidades en Talcahuano o Hualpén. ¿Pero qué hace una persona de coronel acá? Claro. Si no corresponde, ¿por qué? Entonces hay que, como dice Ricardo, hay que informar y le cuesta un poco entender. Cuando yo le digo, mire, cuando el 19 de noviembre, usted que es de Talcahuano va a tener la misma papeleta, los mismos 43 candidatos que va a tener coronel, Hualqui o Concepción. La verdad es que no entiende. Y también lo que hay que clarificar es que, si bien es cierto, somos 43 candidatos para 8 cupos, cuando vayamos a votar hay que votar por uno solo. No, correcto. Porque si vota por dos va a quedar ese voto nulo. Anulado. Pero también hay confusión, sobre todo de los adultos mayores. Afortunadamente aquí no hay ninguno, adulto mayor. Yo creo que no, yo creo que los adultos mayores son los que tienen más clara la película. ¿Ah, sí? La tenemos más clara, sí. Había uno ya. Claro que sí, pues. ¿Eh? Yo cumplí la mayoría de edad hace como 30 años, pero ya. De la segunda vuelta. Pero sigamos, digamos, con respecto a mí. Entonces, ¿sí? No sé si estamos al aire, don Ricardo, estamos bien. Estamos, ok. Estamos al aire de nuevo, sí, claro, ya, hace, Ricardo. Hace rato que estamos al aire otra vez, don Ricardo. Yo creo que es importante, sí, como lo hemos hecho habitual con los candidatos que ya han sido varios que han pasado por este espacio, a nosotros nos gusta escuchar las propuestas que los candidatos están, digamos, difundiendo a la ciudadanía, porque finalmente esos son los elementos que le permiten finalmente decidir al ciudadano común y corriente por quién, encantado, por quién votar. Entonces nos interesa conocer cuáles son sus principales propuestas a desarrollar. Mira, yo si Dios me permite ser diputado, yo quiero inmediatamente participar en dos comisiones. La comisión de pesca, porque Coronel está la caleta de pescadores más grande de Chile, que es la caleta Los Roja, y también la más conflictiva, por Dios, cuando se ponen a protestar, terrible. Pero los conozco a ellos y trabajamos mucho. Y la comisión de bomberos. Los bomberos hacen una gran labor, hombres y mujeres que arriesgan su vida en forma voluntaria. Y a mí me da una pena enorme, no hoy día, sino que desde siempre, cuando veo que andan en la calle mendigando una ayuda y hay personas que le dan 10 pesos y los insultan. Pero también, usted ha hablado, don Ricardo, antes del sector playas turísticas como La Raquete. Playa Blanca y La Raquete. Bueno, en Playa Blanca, cuando los días de verano, en un día llegan hasta 30.000, 30.000, 35.000 personas. Y me di cuenta, con esta visita que hacía como alcalde de la comuna, que había muchos ciudadanos mirando con nostalgia, con rabia alguno, cómo sus vecinos, amigos, familiares se bañaban y ellos no podían. Me refiero a las personas con capacidades diferentes. Playa Blanca fue la primera, en Coronel, Playa Blanca, la primera comuna de la región y la tercera del país con tener una playa inclusiva. ¿Qué significa esto? Nosotros habilitamos, compramos unas sillas anfibias, dos para adultos y una para niños, una rampa para llegar a la playa, camarines, baño, un vehículo para ir a buscar a los vecinos de Coronel en silla de rueda y llevarlo a la playa para que se puedan bañar. Entonces yo creo que es necesario que todas las comunas de las 345 comunas del país, todas las comunas que tienen playas aptas para el baño, porque algunas comunas tienen solamente playas solaneras, pero aptas para el baño, por ley deberían ser playas inclusivas, porque a nivel nacional son millones de personas que tienen algún grado de discapacidad. Cuando asumí como alcalde, porque antes uno no tiene la noción del tema, me di cuenta que no solamente en los municipios, en el ministerio, en el gobierno, son millones de personas que tienen contratos honorarios. En el municipio Coronel, me voy a referir a eso, pero se replica en muchos municipios, personas que llevan 20 años honorarios. No tienen derecho a previsión, a salud, a vacaciones, a hora extraordinaria, y hacen un trabajo igual que los funcionarios de planta o a contrata. Y cuando se da el argumento es que no hay recursos para pasarlo a planta, es mentira. Si llevan 18 años trabajando con un sueldo, es porque la plata está. Falta la voluntad. Si Dios me permite ser diputado, le voy a hincar el diente a presentar un proyecto, ojalá con la compañía de más parlamentarios y con el gobierno de turno, porque tenemos que sí o sí contratar a esos profesionales, mayoritariamente gente profesional que está en diferentes ¿cómo se llama esto? Áreas o actividades municipales. OPD, Casa de la Mujer, el tema del niño, puros profesionales, donde hay abogados, asistente social, arquitecto, de todas las profesiones habida y por haber, que lleva mucho tiempo y tenemos que contratarlo. La verdad es que me la quiero jugar. El adulto mayor, cuando uno ve que hay adultos mayores que tienen una pensión miserable, cuando no le alcanza ni siquiera para llegar a la mitad de mes, cuando tienen que hacer bingo o completada para comprar la receta médica o los pañales de esos adultos mayores, tenemos que entregarle una calidad de vida a los habitantes. Y lo digo porque yo tengo la suerte de tener a mis padres con vida, 86 años. Mi abuela materna murió hace un par de años a los 105 años. O sea, yo vengo de una familia bastante longeva. Y yo de verdad me preocupa esto. Y por lo mismo, en Coronel, apoyamos a tres instituciones con hogares de ancianos, pero también logramos con el gobierno de presidente Piñera ayer, en el primer gobierno, crear dos situaciones bastante beneficiosas. Una casa tutelada, son 30 cabañas, ¿ya?, donde hay 30 adultos mayores que viven en buenas condiciones, donde tienen atención médica, asistente social, asesoría jurídica, acompañamiento, y hay otras donde hay 30 adultos mayores que no son autovalentes, que son vecinos postrados, que tienen una atención también de primer nivel. Nuestro país, don Ricardo, se está envejeciendo. En el año 2020, que está a la vuelta de la esquina, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes y niños. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de aquello. Hay mucho por hacer, pero de verdad, esos son los temas que más me preocupan. O sea, usted no haría esa nebulosa, no formaría esa nebulosa que formaron muchos parlamentarios que después se desvincularon de la ciudadanía, que nunca después tuvieron una relación con ellos. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Don Ricardo, sabe, es que afortunadamente yo tengo el conocimiento y la suerte de haber sido alcalde durante 8 años de una comuna que tenía muchos problemas y gracias a Dios fuimos solucionando uno a uno. Por lo tanto, mañana, si yo soy diputado, me va a permitir que esos conocimientos los plasme en acciones concretas para el distrito en general. Estuvimos en Florida el miércoles y nos decían, sabe que aquí hay muchos adultos mayores que viven en el campo, que viven solitos, que no tienen ninguna posibilidad, hay muchos discapacitados y no hay un hogar de ancianos. Mira, don Ricardo, hace 2 meses atrás nos enteramos en este recorrido que había un club de adulto mayor, perdón, de personas discapacitadas y que tenían precarias condiciones. Pues bien, hice una campaña con los amigos, llegamos con 3 sillas nuevas, ¿cómo se llama esta silla? Rueda. Silla de rueda, llegamos con burrito, con bastones, y me llegó al alma lo que le pasó. Llega una señora de tener unos 60, 65 años, pero por lo que le ha tocado vivir se ve más avejentada, con un hijo de cerca de 40 años, que nació discapacitado, y ella lo arrastra, porque solo en el campo, lo arrastraba a la ventana o a la puerta para que viera el sol y tomar aire. Nunca había tenido una silla de rueda, había, según ella, años golpeando puertas, y nosotros le llevamos de regalo una silla de rueda. Terminó emocionada, llorando, nos abrazaba y nos daba las gracias porque le cambió la vida a ella y a su hijo. Su hijo podía y puede hoy día salir solo a tomar el sol, a tomar aire, y ella no va a hacer ese esfuerzo. Entonces hay muchas cosas por hacer, y yo lo sé hacer porque lo hicimos en Coronel, y eso, Dios mediante, lo quiero replicar en el distrito, don Ricardo. Qué bueno. Yo voy a contarle una anécdota a don Leonidas. En Cholchol, antes que fuera comuna, ¿ya?, que yo participé muy directamente para que Cholchol fuera comuna, porque fui presidente de los pensionados allá durante 7 años. ¿Ya? Nosotros, con unas escuálidas, digamos, ellos pagaban mensualmente una cuota como socios, ¿verdad? ¿Sí? 200 pesos. Logramos. Logramos comprarle 16 sillas de rueda a nuestros pensionados, que las necesitaban y que no teníamos ayuda ni de la alcaldía de ese momento, que era Nueva Imperial, ni de la caja de previsión a la cual pertenecían. Se puede hacer. Bastones ortopédicos, 48 bastones ortopédicos. Logramos hacer una sede social, para que ahí fueran a pagar las pensiones todos los meses la caja. Yeah. O sea, cuando se proyecta algo positivo, digamos, en beneficio de una mayoría, puede hacerse. Usted está dispuesto a hacer eso. Uh-huh. En cuanto a los sueldos, a las pensiones, yo recuerdo lo siguiente. Voy a volver un poquito atrás a don Sebastián Piñera. Yeah. Yo le he criticado siempre esto, y hay que decirlo con toda franqueza. Por favor, con toda franqueza. Él prometió como candidato, ¿recuerda usted el 7% de salud? Sí. Nunca lo eliminó, desgraciadamente. Pero si se está eliminando gradualmente. No, Carmen. Lo eliminó la doctora Michelle Bachelet. Este año terminó de eliminarlo. A ver, Don Sebastián alcanzó a eliminar un 2%. Por eso, es que gradual, y en los gobiernos, ya. Las cosas que dejó comprometida la señora Bachelet va a tener, sí, Dios mediante, que terminar la Sebastián Piñera. Ya, pero lo malo está que don Sebastián Piñera, yo lo digo así, sin afán de desmerecerlo, sí, ni descalificarlo absolutamente, ha dicho que fue eliminado en su gobierno, lo que no es verdad. Se inició en su gobierno. Ya, en cuanto a la delincuencia, también don Sebastián no cumplió cabalmente con lo que había prometido. Nos gustaría que usted también si, como ustedes dicen, él llega a ser presidente, usted va a luchar porque la delincuencia sea limitada, ojalá, al mínimo por ciento? ¿Sabe lo que pasa? Es que sin ser populista ni vender la pomada, todo pasa porque el Poder Judicial, los jueces de garantía no sean tan garantistas. Hoy día, desgraciadamente, los delincuentes tienen más garantía. Tienen abogados, defensores que nos cuesta cero peso a ellos. Y sin embargo, las víctimas, para defenderse, tienen que contratar con su propio recurso un abogado. Cuando uno ve jueces garantistas, y lo hemos visto en la televisión, cuando las policías sorprende a un delincuente en un acto infragantis, el delincuente reconoce al juez y al fiscal que cometió el delito y el juez de garantía lo deja libre porque el procedimiento no fue apegado a derecho. Cuando, o sea, que están mal hechas las leyes. Obviamente, pues. Es que eso es, pues. Las leyes están mal hechas. Si bien es cierto, Sebastián Piñera, la señora Bachelet hoy día tienen la voluntad de hacer la pega bien, pero cuando uno encuentra los jueces, repito, de garantía, que a los delincuentes lo dejan libre. Pero ¿cuántas veces hemos visto matan a un ser humano? Hoy día sale más barato matar a un ser humano que a un animalito, después de la ley de Cholito, cuando a una persona la sorprenden agrediendo a un perrito, a una mascota, a un gato, agrediendo, lo multan. Si mata a ese animalito, va preso. Y usted lo puede pillar agrediendo a un adulto mayor o un anciano en la calle y no le pasa ni la del curado. Hoy día los seres humanos, los indigentes, los adultos mayores, se han invisibilizado para mucha gente. Yo, mire, y lo digo con respeto, yo respeto a aquellas personas que son animalistas, pero parece que da más estatus ser animalista que apoyar a los adultos mayores o a la gente que está en situación de calle. Hoy día los conceptos, las prioridades han cambiado, desgraciadamente, bajo mi personal punto de vista, en forma equívoca. Exactamente, porque también tenemos que hablar de las pensiones. Usted las nombró hace poco atrás. No es posible que pensionados con 90 mil pesos puedan vivir. Yo personalmente tengo que comprar un remedio que me cuesta 16, 18 mil pesos todos los meses, aparte de los demás. Son pensiones de hambre. Es igual. ¿Usted lucharía porque las pensiones fueran reajustadas dignamente? Pero si, yo lo dije antes, nuestro país está envejeciendo. Por lo tanto, tenemos que trabajar todos para mejorar esto. Cuando dicen a veces, es que resulta que no hay plata, pero los parlamentarios tienen sueldos millonarios. Cuando los parlamentarios, parte de su sueldo, tienen para asesoría montos millonarios. Cuando con una facilidad se suben los sueldos. Cuando tienen un recurso para benzina, que pueden recorrer el país con benzina y gastan un octavo de aquello y se paga igual. Cuando tienen personales que no hace la pega. Cuando hay una danza de millones que está desapareciendo de los bolsillos de los chilenos. Porque cuando yo he escuchado a algunos candidatos y algunos vecinos, dicen, no, es que, ¿sabe? Le están robando al gobierno. Pero si el gobierno somos nosotros, todos los chilenos somos el gobierno. Todos los ciudadanos. Cuando a los ciudadanos. Cuando está ocurriendo eso, estamos dejando de darle una pensión digna a la gente que lo necesita. Cuando estamos haciendo eso, le estamos dando una mala educación a nuestros niños. Cuando estamos haciendo eso, estamos dejando de lado a los niños que están en el Sename. O sea, hay mucha falencia en esto. Pero ¿cuál es la propuesta concreta en términos de mejoramiento de las pensiones? Porque evidentemente aquí hay un trasfondo del por qué hoy día, ¿cierto?, nuestros papás o nuestros abuelos están recibiendo las pensiones que reciben. Bueno, porque desgraciadamente hoy día, o ayer más específicamente, ellos no tenían un trabajo con un sueldo digno, pero también no es menos cierto que yo conozco a muchas personas que habiendo tenido un sueldo digno, más que digno, le pedían a sus empleadores que le impusieran por el mínimo. Pero yo le cuento el caso de la señora de don Pedro, profesora, 36 años, continuo, sin ninguna laguna provisional. Es dramático. ¿Cómo resolvemos eso? Porque una persona, profesora, que termina su vida laboral percibiendo una remuneración de 1.200.000 aproximadamente. Sí. Baja 200 y algo. Entonces, sí. y sin ningún vacío, sin ninguna laguna. Entonces, ¿el problema de fondo cuál es? Yo comparto con usted eso. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Inyectándole recursos. Por ejemplo, no le paguemos más a los exonerados políticos falsos. Ahí hay plata. ¿Hay plata? Pero las pensiones no dependen del Estado, dependen directamente de la Administradora de Fondos de Pensiones. Bueno, pero... ¿Qué le hacemos a la AFP entonces? Pero, a ver, qué buena pregunta. Yo no comparto eso de no más AFP. ¿Cuál es la propuesta? AFP, que el gobierno, los gobiernos, el que sea mañana, se meta la mano al bolsillo... ¿Pero por qué el Estado, por qué el gobierno tiene que... El Estado tiene que suplir una falencia que fue comprometida por las AFP hace más de 30 años atrás. Porque 70%, hace más de 30 años atrás, el que era presidente o dictador o lo que usted le quiera, y después en democracia no se modificó eso. Por lo tanto, hoy día, si queremos ser responsables, todos los chilenos vamos a tener que hacer un esfuerzo, exigirle a las AFP que entreguen también recursos, pero de alguna manera tenemos que mejorar la pensión a los adultos mayores, que no es su responsabilidad. Yo comparto con usted. Por eso los profesores hoy día tienen avanzada edad y no se quieren jubilar. Por supuesto. Así también funcionarios municipales. ¿Para qué decir los funcionarios de la salud? De la salud. Si los profesores están mal, los funcionarios de la salud están mucho peor. Entonces tenemos que ponernos todos de acuerdo y ver cómo lo solucionamos esto. Pero tiene que ser algo compartido. Las AFP, el gobierno, los empresarios... Porque no podemos seguir en esta carrera que no importa cómo esté nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano, mientras yo esté bien. Yo creo que nosotros estamos correctos. Claro, pero aquí efectivamente la situación de fondo tiene que ver con una institución llamada Administradora de Fondos de Pensiones que no hicieron la pega. ¿Sí? Y hoy día si se pretende que el Estado resuelva, ¿ya? Resulta que el Estado somos todos. Uh-huh. Y por lo tanto los impuestos que... ¿Pero cuál es la sugerencia suya, Ricardo? No, por eso yo se lo pregunto a usted, porque usted va a ser diputado, no yo. Ya, bueno, pero es que, a ver, si bien es cierto, yo quiero ser diputado, pero tengo que escuchar la sugerencia, porque yo no soy el dueño de la verdad. Por supuesto. Yo no tengo una varita mágica. Pero yo le planteo cuál... El debate está ahí, pues, entonces usted ha visto distintas posiciones, me imagino que el presidente Piñera tiene alguna propuesta en su programa al respecto. Yo no estoy de acuerdo con eliminar la AFP de una plumada, porque no se da una solución. Ya. Porque eso fue una utilización de algunos personajes que hoy día son candidatos a senadores o candidatos a diputados, pero no han entregado una solución. Han utilizado una necesidad cierta, real, en su beneficio personal. Entonces hoy día tendremos que sentarnos a la mesa, el presidente, los parlamentarios, la comunidad en forma seria y responsable, a ver cómo le solucionamos el tema a los que hoy día están con este problema y no proyectarlo a futuro, porque si bien es cierto, hoy día son miles de chilenos, profesores, funcionarios de la salud que están mal, pero eso se va a seguir prolongando. Correcto. Tenemos que sentarnos, repito, y de una vez por todas decidir cómo lo hacemos. Y cuando yo escucho que no se puede hacer porque no hay recursos, yo creo que hay recursos, que están mal invertidos, que se lo están robando uno, que se están beneficiando otro, y pongamos en la mesa, transparentemos los temas y digamos, a ver, si en vez de 1.000.000 de exonerados realmente es la mitad, bueno, va a un fondo. Si vemos que los parlamentarios gastan, aparte de su sueldo, una cantidad enorme de recursos, venga para este fondo. Y nos sentamos a la mesa y cómo inyectamos recursos para que los adultos mayores hoy día tengan una pensión digna. Eso es factible. ¿Intervendría usted el 10% de fondos reservados del cobre que reciben las Fuerzas Armadas? ¿Se justifica a propósito del caso del Milicogate, etcétera? Hoy día hay que transparentar todo. Carabineros de Chile era la institución más respetada, más creíble, y hoy día está desprestigiada. Pero está desprestigiada no por el 100% de los funcionarios, por no, un grupo claro, pequeño claro. De sinvergüenza, ladrones, delincuentes que están en la oficialidad, porque no es el carabinero raso, no es el que anda en la calle, no es el que pone la cara. Está dirigida hasta por generales. Correcto. Entonces, eso hay que transparentarlo. Y también yo he dicho, mire, qué bueno el tema. Yo digo que esos personajes tienen que ir presos. Igual que los delincuentes, los traficantes, que cuando sorprendidos le requisan todo, correcto, todos sus bienes, y van al Estado para mejorar el daño que hicieron. En este caso tiene que ser exactamente igual. Pero yo he escuchado incluso parlamentarios contrarios a la línea mía, y también a la línea mía. Ah, no, pero que cómo vamos a topar eso si fueron sus recursos. Cuando veíamos que un capitán con un sueldo de uno viajaba en helicóptero, tenía moto de 20 millones, auto de 30 millones. Eso es absurdo. Por supuesto. Pero pongámosle coto. Yo, de verdad, Ricardo, mire, yo no me quiero hacer simpático con nadie, pero yo creo que hay que transparentar esto y los delincuentes tienen que pagar. Vengan de donde vengan. A todos. podríamos intervenir entonces el 10% del pero fondo sí, reservado pues, al COE. Pero sí, es de, pero ver, ya no se justifica. Pero bueno. Ricardo, sí, eso es, tiene que ser una discusión seria. Correcto. Porque el cobre, que está harto mal traer hoy día, que los peruanos lo están pasando por encima, pero es una riqueza de Chile, de todos los chilenos. Hay que discutir. No podemos dejar en la indefensión o sin recursos a las fuerzas armadas y de orden porque es necesario. No, no, pero tenemos que entregarle lo que sea necesario y el resto tiene que distribuirse en el resto de los chilenos. Correcto. Don Leonida, hemos hablado de sueldos, pensiones. Usted sabe, no lo debe recordarlo tampoco, que aquí en Chile habían 5 provincias que por ser las más caras de Chile estaban subvencionadas por las cajas de previsión, si mal no lo recuerdo, de un 15% sobre sus sueldos y pensiones, por todos los que ganaban sueldos o pensiones. ¿Por qué hoy día eso se eliminó? Bueno, nosotros sabemos quién fue que los eliminó, ¿cierto? Yeah. La ley después con mi general Pinochet, ¿cierto? Uh-huh. Eliminó. ¿Usted se preocuparía de informarse bien sobre esa deuda que hay contra estas provincias que son tan caras y que siguen siendo las más caras de Chile, para reponerle esa subvención que se les quitó? Bueno, hay muchas deudas pendientes, por ejemplo, la deuda de los profesores. Pero yo, de verdad, si queremos tener un país más igualitario, que seamos todos viviendo una calidad de vida muy parecida, no podemos marcar diferencia que una es más cara o más barata, que una tiene más seguridad que otra, pero porque son, por eso, pero somos todos chilenos, entonces tratemos de nivelar, ¿sí? De nivelar hacia arriba, no le quitemos los patines a quienes los tienen para igualar uh-huh. hacia abajo. Yo creo que tenemos que mejorar la calidad de vida del país en general, nivelando hacia arriba. Ya, y hablando de calidad de vida, usted nombró algo también hace poco rato atrás, donde casas tuteladas. Uh-huh. Que es también un beneficio para adultos mayores que tuteladas, de alguna manera quedaron en la indefensión. Así es. Usted sabe que aquí en Quillón, hace 4 años, hay un proyecto de construir un conjunto de casas tuteladas, uh-huh. que si no me equivoco creo que son 20. No creo que eso sean grandes millonadas. 4 años y aún no se construyen esas casas tuteladas. ¿Usted investigaría por qué eso no se ha construido? ¿O exigiría la construcción de este conjunto habitacional? Bueno, hay que ver el proyecto, si el proyecto es factible. Si está aprobado. Por eso le digo, si el proyecto es factible, se debe hacer. Nosotros nos la jugamos para tener estas casas tuteladas en Coronel. Costó bastante, fueron bastante peleas con el gobierno regional y nacional, pero afortunadamente esto se realizó. ¿Y sabe por qué se realizó? Y bueno que me acordé, porque yo no soy de los por pedir. Cuando yo pido algo, doy algo a cambio. Una forma de convencer al gobierno regional y nacional que era necesario y que estábamos comprometidos a hacerlo en Coronel, yo golpeé las puertas de las empresas, me conseguí un terreno cerca de 2 hectáreas, muy cerca al hospital, y se lo regalaron a la comunidad, esta empresa, por la responsabilidad social empresarial, y le dijimos al ministerio y al gobierno: señores, yo necesito esas casas tuteladas, yo necesito ese hogar para los ancianos, pero aquí tiene un terreno que vale tanto y que va en beneficio de los adultos mayores. Bueno, se abrieron las puertas y empezó el proyecto. Yo creo que cuando, repito una vez más, cuando está la voluntad, cuando se golpea la puerta necesaria y que puede solucionar el tema, esto se realiza. Yo soy un convencido de que golpeando bien las puertas se concretan los proyectos. Por lo tanto, si eso es así, trabajaremos para hacer realidad ese sueño, porque los parlamentarios, si bien es cierto, representan a un distrito, legislan para el país y golpean las puertas para el país entero. Las leyes son nacionales. Así es. No es para el distrito 20, no. Ni el 48, no. Ninguno. Es no. Para, digamos, toda la nación. Así es. Ya, lo otro. ¿Usted estaría de acuerdo en endurecer, digamos, la ley con respecto, o qué piensa usted respecto a la petición mapuche de un nuevo estado? No lo comparto. Yo no lo comparto, ¿sabe por qué? Porque lo dije antes, somos todos chilenos. cuando hoy día uno encuentra que un señor, ya sea de origen mapuche, inglés, alemán o lo que sea, pero está viviendo en territorio chileno, es un chileno que si comete un delito, igual que todos los chilenos, tiene que pagar. Yo hoy día me preocupa mucho la cantidad enorme de hectáreas que se le han entregado a la etnia mapuche y que al corto andar la dejan abandonada, no explotan su calidad de terreno, su beneficio, y se le siguen entregando terreno. Yo no comparto negociar bajo presión. Yo creo que eso hay que parar, que tiene que hacerse responsable, sea mapuche o no, como le repito, y si cometen un delito deben pagar. Cuando veo que queman a un matrimonio de adulto mayor, cuando queman iglesia evangélica o católica, cuando queman escuela, camiones, y nadie se hace responsable, a mí me molesta mucho. Yo creo que eso es un delito grave, eso es terrorismo con todas sus letras. Repito, no porque sean mapuche, es porque están ocasionando un daño, están ocasionando terror a quienes viven ahí. Hoy día mayoritariamente los propios mapuches no están de acuerdo con aquello, porque siguen empobreciendo a la región, cuando no hay inversión, cuando la calidad de vida sigue bajando. Por lo tanto, yo quiero decirlo, me sumo, me resto de voto, yo creo que el terrorismo hay que atacarlo de raíz. ¿Usted endurecería la ley? No, yo haría cumplir la ley. Yo, si llame Juanito Pérez o Pérez Juanito, y que sea de la etnia que sea, si comete un delito, debe pagarlo. Las huelgas de hambre, ¿son huelgas de hambre realmente o son ayunos? A ver, la verdad, yo primera vez que veo que un ser humano está 120 días en huelga de hambre, no baja ni un kilo, tiene la fuerza suficiente. A mí, a lo mejor soy mal pensado. Me parece extraña esa forma de hacer huelga de hambre. Yo también. Yo tengo conocimiento que un ser humano en huelga de hambre, que debería beber un vaso de agua, tal vez un pan, yo creo que después de los 20 días ya no está en condiciones de seguir, ni siquiera ponerse de pie. Así es. Entonces esta presión yo creo que no es digna de tomarse en cuenta. Qué bueno que usted piense también lo mismo que yo. Lo otro, el litio. ¿Usted está de acuerdo que el litio sea nacional? Que es un tanto que es un recurso que tiene tremenda, digamos, validez en cuanto a lo para qué lo que se utiliza y por su valor, digamos, intrínseco. A ver, yo creo que el litio, el cobre, todo, pero principalmente el agua, que es un vital elemento, que se dice por los entendidos que si tenemos una próxima guerra va a ser no por el oro, ni por el cobre, ni por el petróleo, ni por el litio, va a ser por el agua. Yo creo que lo que es chileno debe estar en manos chilenos. Yo creo que fue un error, independiente que lo haya hecho, de entregar a empresas extranjeras todo esto. Y el litio hoy día debería estar en manos nuestras y ver cómo le agregamos capital a ese tema, no entregarlo solamente como una arenilla más, sino que valor agregado. Yo creo que eso es lo que corresponde. Usted estaría de acuerdo en esta expresión que hizo un filósofo, líder muy conocido en el mundo, no voy a dar su nombre, de 50% y 50%. Si se utilizara todo lo bueno del capitalismo privado y todo lo bueno del socialismo, el ser humano sería más feliz. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Es que no hablemos de capitalismo ni de nada de eso. Hablemos de la actividad humana que debe ser realizada en beneficio de una mejor calidad de vida, de una mejor convivencia. Somos los seres humanos que le ponemos letrero a la religión. Somos los seres humanos que le ponemos letrero a los colores políticos. Cuando dice la política es mala. Perdón, la política en sí no es mala. Somos los políticos, las personas que ensuciamos la política. Yo de verdad me gustaría sacarle todas las etiquetas, todos los colores, todos los letreros, y si tuviéramos una convivencia más sana, que nos respetáramos, que no nos robáramos lo que es de otro, no atropelláramos su derecho, que al adulto mayor conviviéramos de buena manera. Mira un ejemplo burdo. Yo me acuerdo cuando niño, hace ya algunos años atrás, Nuestros padres nos enseñaban que si íbamos en un bus y subía un adulto mayor, le dábamos el asiento. Ahora los jóvenes le quitan el asiento al adulto mayor. La verdad es que ha cambiado nuestros principios, ha cambiado lo que es lógico y lo que es correcto. Desgraciadamente es así. Espero que algún día eso cambie, pero para que cambie, tiene que hoy día los padres, los que somos padres o abuelos, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, los buenos modales, la convivencia. Hoy día, a lo mejor por la necesidad, por la vorágine del progreso, la forma de vida, los padres jóvenes le entregan la responsabilidad de educar y enseñar a sus hijos y ellos cero aporte en la casa. Los primeros encargados, obligados a darle una buena enseñanza, a enseñarle principios a sus hijos, son los padres. Pero desgraciadamente eso hoy día no se está viviendo. ¿Usted está de acuerdo entonces en reponer el ramo de educación cívica? De todas maneras, es muy necesario, pues. Es muy necesario, creo que el ramo más importante en la vida. Hoy día vemos como los niños dicen, no estoy ni ahí, quiero seguir pateando piedras, no me interesa, son todos ladrones, y gobierne quien gobierne, yo tengo que seguir haciendo lo mismo, si tengo un trabajo tengo que seguir trabajando. Es cierto, pero si elegimos bien y tenemos una buena convivencia, tenemos un país tranquilo, que un país que progresa, nuestra calidad de vida va a seguir mejorando. Y yo anhelo eso, sueño en eso, porque por eso quiero, si Dios me permite, ser diputado, para tratar de cambiar la historia. No tengo una varita mágica, no soy dueño de la verdad, puedo cometer errores porque soy ser humano, pero tengo las ganas y la convicción de que querer es poder. Entonces usted utilizaría el término, ¿la política es el arte de gobernar? La política es el arte de gobernar, no solamente política, de gobernar nuestra vida, de gobernar nuestra convivencia. La política es eso. Ricardo. Vamos a un espacio musical y seguimos para ir cerrando en el último bloque. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero, ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, zambalando. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Zambalando, zambalando, zambalando. estamos de regreso en su programa Directo al Grano con nuestro panelista don Ricardo Rubilar Parra y nuestro invitado de hoy, don Leonidas Romero Sáez, candidato a diputado por el distrito número 20 de Renovación Nacional. Ricardo. Bueno, para entrar en materia en la última parte ya, las encuestas en los últimos meses fueron proyectando de algún modo la candidatura de Sebastián Piñera de manera en incremento permanente, digamos. Así es. ¿Sí? Pero en la última semana ha estado estancada, está pegado en entre el 42 y 45% dependiendo de la encuesta. Así es. ¿Cómo usted visualiza el escenario para el 19 de noviembre y si considera que digamos, sí o sí tendríamos que ir a una segunda vuelta? ¿Cómo ve ese escenario? A propósito de la otra candidatura de derecha también que en bueno, el último momento, en los últimos días ha generado bastante. Sí, bueno, bastante a mí debate. Obviamente me gustaría que ganáramos en primera vuelta. No, por supuesto. Eso sería lo que a mí me haría feliz. Pero sí o sí tenemos segunda vuelta. Yeah. Eso es innegable. ¿Con quién? La verdad es que nos interesa mucho, ya sea con el señor Guillé o la señora Sánchez. Vamos a tener que trabajar más nomás. Yo estaba bien esperanzado que esto terminara en primera vuelta cuando en lo que ocurrió con las primarias. Correcto. En las primarias decía que no más de 500.000 personas iban a votar, fueron casi 2 millones, 1.800.000 y algo. Y sacó una buena votación Sebastián Piñera. Pero como usted lo dijo, esta última semana y media, dos semanas, se estancó un poco. No ha podido pasar el 45 y con eso no gana. Claro. Los votos de José Antonio Kass, si sumáramos ambos, podríamos llegar a 50, pero los votos no son transferibles. No necesariamente, claro. No, si no son transferibles. O sea, un porcentaje mínimo podría votar. Claro. Ya en la primera vuelta, pero eso no se va a dar, por lo tanto vamos a tener que trabajar y tener una segunda vuelta que complica más, el escenario se pone más violento. Yo espero en Dios que no lleguemos a eso, no lleguemos a tener que enfrentamientos, que se vayan a las manos, tener heridos. De verdad yo espero que no, porque la democracia nos permite disentir, ¿cierto? Discutir. Somos adversarios políticos, no somos enemigos políticos, a pesar de que la declaración es un poco subida de tono a veces. Pero bueno, yo estoy trabajando de verdad donde voy para, Dios mediante, se solucione este tema en primera vuelta, pero siendo bien honesto, antes de su pregunta, siendo bien objetivo, lo veo muy, pero muy difícil. Claro. Aparentemente se visualiza una segunda vuelta bastante reñida. Sí. ¿No? Algunos plantean que va a ser bastante similar a la segunda vuelta de Lagos-Lavín. Que voto a voto se va a ir peleando. ¿Cuál va a ser la estrategia usted visualiza para poder atraer ese porcentaje de votantes, quizás un poquitito de CAS, o también quizás de la candidata de la Democracia Cristiana? Bueno, hacer un trabajo como lo estamos haciendo hoy día en terreno, entregando la información a los vecinos. Yo espero en Dios que no sea, al menos de mi lado, ofreciendo lo que no se va a cumplir, ¿ya? Porque los chilenos estamos cansados de eso, los chilenos estamos cansados de la corrupción, pero también estamos cansados de los ofertones. Entonces, con la verdad, salir de terreno, tratar de convencer a los indecisos, porque hay un gran porcentaje que hoy día no tiene claro por quién va a votar, y aún peor, de ir a votar. O sea, con la elección, con la inscripción automática, el voto voluntario, a nivel nacional, no vota más de un 33 o 35%. Entonces, si logramos que ese 35 suba a 50, ya es un gran avance. Lo que no sé si a ustedes le han comentado, el comentario habitual en la casa o las actividades, es volver a reponer el voto obligatorio. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, a ver, si no se nos preguntó cuando se tomó una decisión, y hoy día no se puede obligar a la gente a ir a votar cuando ayer se le dijo, no se preocupe, la inscripción va a ser automática, pero usted, señora, señor, tiene la libertad, tiene el libre albedrío, como decimos los evangélicos, para decidir si va a votar o no. Yo no estoy de acuerdo en eso, de verdad. Yo creo que sería un error, porque repito, nos ofrecieron ayer. ¿Pero cómo resolvemos la crisis de representatividad entonces? Motivando, convenciendo. Pero eso no es automático, es un proceso largo, y mientras tanto, ¿qué? Pero, a ver, que yo, aunque no estoy muy de acuerdo con el porcentaje que va a votar, yo prefiero que vaya en forma voluntaria la gente que le interesa lo que pasa en el país, lo que quiere hacer activo el voto democrático, que vaya y no obligado. ¿Cuántas personas encontrábamos que iban obligados y rayaban el voto? ¿O votaban en blanco? Yo digo, ¿para qué hacer el sacrificio de ir a un colegio electoral, levantarse temprano, pagar pasaje y no votar o rayar el voto? Mejor que se quede en la casa. Entonces es tarea de los políticos actuales y los futuros motivar a la gente, decirle que no somos todos corruptos, que queremos trabajar con y por la gente, no con la gente para sí, que no queremos seguir robando, que queremos mejorar, como ya lo dije, las pensiones, la educación, la salud. De esa manera podemos convencer al electorado y tratar de que vayan a votar. Pero eso no es así automático. Pero poco a poco se hace camino y poco a poco tenemos que ir convenciendo a los chilenos a que vayan a votar. Pero el derecho a sufragio es un derecho político, que lo consagra la Constitución como todos los derechos, ¿no? Cada derecho implica un deber, entonces, ¿por qué el Así es. ciudadano entonces no tiene que asumir el deber de efectivamente sufragar? Bueno, porque Porque hubieron políticos. Los deberes no son voluntarios, los Pero, deberes son deberes, Ricardo, ¿cierto? pero hubieron políticos populistas No, que sí, se quisieron ganar la no hay simpatía, problema. ¿cierto? La simpatía de los votantes y le Sí, dijeron, correcto. señores, a contar de mañana, Sí, ustedes, sí, sí. si quieren, van a votar o no. Y se dieron cuenta que metieron las patitas, que la embarraron y hoy día quieren revertir eso. Yo, les repito, yo no estoy de acuerdo porque los derechos que uno gana tienen que ser permanentes. Me parece. Don Ricardo, no entiendo la letra. Pero, por supuesto, a ver, aquel que va obligado va molesto. Sí. Nunca va a ir, digamos, contento, por decirlo así, más simplemente. Así es. Yo creo que el voto debe ser voluntario. Y como dice el candidato acá, don Leonidas, convencer a la gente que las cosas van a seguir haciéndose mejor y lo que se ha hecho malo se va a mejorar, que es lo que hay que hacer como parlamentarios, como legisladores. Ustedes son legisladores y van a legislar para todo el país. Y esperamos que no se olviden de los adultos mayores, las trabajadoras, los trabajadores, y de defender la riqueza de nuestro país, litio, agua, todo Cobre. lo que sea, el cobre principal. Y el trabajo digno, sueldos dignos, pensiones dignas, que es lo que el ciudadano común y corriente y todos los ciudadanos del país estamos esperando. ¿Sí? No pretendemos que todos ganen los sueldos de los parlamentarios ni que tengan las pensiones de los parlamentarios, A propósito. ¿Apoyar la noción de pero que bajar la sí. dieta? A propósito. Mira, yo estoy de acuerdo de verdad, que se baje la dieta, que se elimine el ¿cuánto se llama? El honorable, porque creo que le queda grande a la gran mayoría, No. pero principalmente que ¿cómo se llama el tema este? Ay, que lo que tienen que protege a la figura parlamentaria. Fuero. Ah, el Fuero. fuero. El fuero debe ser solamente cuando tú, el parlamentario, estés en la Cámara legislando. Okay. Pero sales para afuera, eres un chileno igual que todos. Estoy de Oye, acuerdo. con el fuero, vuelvo a repetir lo que dije antes: por tener fuero, un parlamentario atropelló conduciendo su vehículo en estado de ebriedad a un carabinero, no le Por salió un supuesto. evacuado. Otro Exactamente. parlamentario chocó su vehículo, lo sacó las patentes, arrancó y no le salió el evacuado. Si usted y yo, Ricardo, hacemos eso, las penas del Bueno, infierno, exactamente. ¿cierto? ¿A usted le molesta, digamos, dar explicaciones? No. Esa es una pregunta que hay acá. No, no me. Explicaciones con respecto al caso de Guiluz. Ah, a ver, no. Ah, obviamente, en el caso de Guiluz sí, pues. Porque si todos los candidatos no somos delincuentes, ni ladrones, ni mafiosos, y en la lista va alguien con esas condiciones. Obviamente que molesta cuando le dicen a usted, oiga, pero en su lista va un señor que es conocido por boleta, ideológicamente falta, factura, ¿y cómo usted explica y por qué va con él? Eso molesta, obviamente, pero explicaciones respecto a mi vida, a lo que hice, si yo soy corrupto o no, cuáles son las competencias que tengo, cómo lo hice como alcalde, por qué quiero ser parlamentario, eso no me molesta. ¿Qué le pareció a usted esta venida a esta radio? Muy grata, lo dije en antes fuera de micrófono. Yo no tenía la suerte de conocer la radio, le preguntaba cuánto tiempo lleva La verdad, muy grata. Yo siempre que voy a la entrevista voy sin pauta. Me encanta que me pregunten lo que nace en el momento. Y si tengo los conocimientos para responder bien, y si no los tengo también lo voy a decir. Porque no es menos hombre el que reconoce o que no sabe o que se equivoca. Por lo tanto, yo encantado. Porque este programa es directo al grano. Directo al grano. ¿Eh? Con dos panelistas, con dos entrevistadores bastante incisivos allá. Faltó uno. Que ¿Ah, sí? Sí. Ah, me escapé del día entonces. ¿Eh? Bueno, pero espero que cuando estén los tres me inviten otra vez. Ni un problema. No, allá iba yo ahora. Usted ganando o perdiendo. Uh-huh. Usted dice que ganando mejor. Uh-huh. O antes de ganar o perder. Uh-huh. ¿Volvería a la radio? Encantado, yo voy a todos los medios de comunicación que me invitan, a todos los debates que me invitan, porque, a ver, yo le agradezco a los medios de comunicación como la radio, a ustedes, que me permiten llegar a cientos, quizás miles de casas, muchos vecinos que lo más probable es que con el corto tiempo no voy a tener la posibilidad de conocerlo personalmente, que sepan cómo piensa quién es Leonidas Romero, por lo tanto el agradecido soy yo. Perdón. Uh-huh. Y si ustedes me invitan en una segunda oportunidad, yo encantado voy a venir. Bueno, el programa siempre está abierto. La radio y el programa Directo al Grano siempre está abierto. Ustedes deciden. Perfecto. Recordar que don Leonidas Romero es candidato por el Distrito 20. Informar a la ciudadanía que el Distrito 20 es toda la provincia de Concepción, excepto Lota. Lota. Su letra es... La letra P. P número... 93. P93 entonces, don Leonidas Romero, candidato a diputado por el Distrito 20 de Renovación Nacional. ¿Estaríamos casi listos, don Ricardo? Estamos listos. Bueno, estamos llegando al término de nuestro programa y hemos tenido la grata visita de un candidato de Renovación Nacional, don Leonidas Romero Sáez, y le damos unos segundos para que se despida de la radio audiencia. Bueno, yo, a ver, primero agradecerle porque cada vez que usted me nombró, dio mis dos apellidos, ¿eh? Porque mi mamá, que la tengo con vida, gracias a Dios, me tira la oreja cuando escucha que me nombre Leonidas Romero. Mi mamá me dice, hijo, ¿y qué pasa conmigo? ¿Eh? Así que gracias por eso, por nombrar el apellido de mi madre. Y porque usted sabe, bueno, mejor todavía. Por eso se acordaba. Y darle los agradecimientos a los auditores que nos han escuchado. Invitarlos que el 19 de noviembre, por favor, vayan a votar, voten bien. Yo soy una de las alternativas como candidato a diputado. Somos 43, de los 43, 5 van a la reelección. De los 5, 2 llevan 28 años, que es el señor Ortiz y el señor Ulloa. Espero que llegue gente nueva, gente con convicciones, con compromiso. Y una de ellas es Leonidas Romero. Pero si a usted, señor, no le convenció Leonidas Romero, bueno, hay otras alternativas. Evalúen, vean ustedes, pero por favor renovemos las caras, renovemos a los personajes que tienen en la política mucho tiempo, porque mucho tiempo corrompe, mucho tiempo endiosa, mucho tiempo complica. Por lo tanto, yo espero en Dios que el 19 de noviembre, en esta votación, yo sea electo diputado, y si eso ocurre, me comprometo con usted y con quienes me están entrevistando acá, venir a esta radio, a este medio de comunicación, a agradecer. Que tengan una buena tarde y que Dios los bendiga. Leonidas Romero Sáez, candidato a diputado, P93, militante de Renovación Nacional y evangélico. Buen día. Don Ricardo. Agradecer la presencia del candidato a diputado por Renovación Nacional, don Leonidas Romero. Despedirme también de los auditores, hacer el llamado. Hay varias actividades en Concepción. Voy a nombrar algunas para que puedan ir a visitar los que tengan la posibilidad. Hoy día viernes a las 19 horas, la compañía Calaucais en el Teatro de la Universidad de Concepción. La muerte accidental de Sebastián Acevedo, Teatro La Concepción en la Sociedad de Carpintero y Ebanista a las 20 horas. Dos actividades de carácter cultural importantes que los vecinos y vecinas de Concepción pueden visitar. Y nos estaríamos viendo el próximo viernes acá en Directo al Grano. Bueno, como ya lo han escuchado, estamos llegando al término de nuestro programa y justo es nombrar a la mamá del señor Romero. Yo también soy apellido Sáez, pues se lo dije al principio. Usted es de los buenos, sí. Y la mamá también, pues. Entonces, somos parientes. ¿Eh? Estamos, yo soy del campo. Ah, sí, qué bueno, mi madre también. Ya, pues, entonces, así es.